Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Saludos, ¿qué tal? Un miércoles más, hoy día 30 del mes de junio. Arranca la sexta entrega del programa MCIV, es decir, Música, Cultura y Viceversa. Aldaya Radio te ofereix dues hores semanals de cultura cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, es hora del rock and roll. Las 8 y 1 minuto de este miércoles 30 de junio. Momento de ponerse la chupa de cuero, la muñequera de pinchos, con mucho calor que hagáis, por supuesto, de soltarse la melena. Nos quedan por delante 58 minutos para gozar del rock and roll en este programa que, recuerda, se emite cada miércoles de 7 a 9 en Aldaya Radio, 89.4 de la FM, emisión para todo el mundo en la página www.aldayaradio.com. Dos horas en las cuales combinamos cultura y música, la primera hora con una selección musical variada y más variopinta, y la segunda hora dedicada, reitero, en exclusiva al rock and roll y al heavy metal. Recuerda nuestra temática del día de hoy, música y verano. Pues de verano vamos a hablar hasta las 9 de la noche en este programa, en este Música, Cultura y Viceversa. Un programa que, recuerda, además del directo, se remite en los siguientes lugares: en la propia Aldaya Radio, el jueves por la mañana de 9 a 11, Milata Radio, 88.8 de la FM, y la página web www.milataradio.com. Estamos el martes por la tarde de 5 a 7, Milata Radio, al igual que Aldaya Radio, es una emisora asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. Programa que también se emite, te lo recordamos, los jueves por la noche en Turia 78 Radio. Los jueves de 10 de la noche hasta las 11.59, hasta la medianoche. Y esta segunda hora, en exclusiva, se remite los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal asaltomataradiorock.com. Allí tienes también un podcast con todos los programas emitidos, o al menos solo su segunda hora, el momento dedicado, como hemos contado, al rock and roll. Y podcast con el programa completo lo tienes en la página www.aldayaradio.com. Entras en programas y pinchas en este programa, en MCIV, y tienes a tu disposición todos los programas que se han emitido hasta la fecha, 5, con el de hoy ya van 6. Pues entramos en materia, entramos con la música, no sin antes me permitan, como dirían los Rolling Stones, presentarme a mí mismo. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. An José Bautista, Perol and Rock, DJ. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y si en la primera hora teníamos como fondo aquella sintonía de la serie Verano Azul, en esta segunda hora vamos a tener como fondo la guitarra siempre mágica del señor Joe Satriani. Y esta canción instrumental que se llama Summer Song, la canción de verano, creo yo que muy apta para ponerla de fondo en un día como el de hoy, 30 de junio, en el cual, te lo reitero, este programa va dedicado a escuchar canciones del rock dedicadas a el verano. Ahí estamos ya, que las tres primeras serán versiones. Vamos por partes. La primera, una versión de un clásico del pop castellano, de Los Brincos, que versionaron la banda bilbaína Platero y Tú. Una canción bastante veraniega llamada Pero al ponerse el sol, repito, original de Los Brincos, y que en su día Platero y Tú se marcaron la siguiente versión. Yo conocí a una chiquita que era un caso especial. De día las cosas me salían muy mal, y he de confesar que apenas luz nunca estaba bien. Tener, pero Al ponerse el sol, canción original de Los Bravos. Creo que antes he dicho Los Brincos, no. Eran Los Bravos los artistas originales de esta canción, que en el año 2000, como cierre su álbum Correos, grabaron Los Bilbaínos, Platero y Tú. Correos, repito, el año 2000, sexto álbum para Platero y Tú, el track 11, el último, el bonus track, era esta versión del Pero al ponerse el sol de Los Bravos. Y de versiones va el inicio de la segunda hora de Música, Cultura y Viceversa. Ojo a la siguiente. Música, Cultura y Viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vamos con Blind Guardian, la banda germana de power metal, que se pusieron chanclas, bañador y flotadores para marcarse en su momento, en su disco The Forgotten Tales, dos versiones de clásicos veraniegos norteamericanos. Pues vamos con ellos. La primera canción a sonar va a ser el Barbara Ann. Así lo grabaron en versión metalera Blind Guardian. Canción incluida en el disco The Forgotten Tales que la banda Blind Guardian publicaron hace justamente 25 años, en el año 96, en la cual hay versiones de todo tipo, canciones como este Barbara Ann, un tema que recordemos compuso hace ya 60 años, en el 61, el señor Fred Fassers, y que lo interpretaron por primera vez la banda The Riens. Y un disco ese de Blind Guardian en el cual habían pues versiones de todo tipo, versiones de My Hallfield, versiones bastante variopintas, también Uriah Heep, y también la siguiente canción que te vamos a proponer en antena, otra canción que nos recuerda al verano y a los Estados Unidos, el famoso Surfing USA. USA. You catch them surfing at down, but you're a Caliland, Santa Cruz, San Francisco, Australia's Caribbean, all over the map, and Tahiti way, everybody's gone surfing, surfing USA. Check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. And Haggerty San Juan, Pacific Palisades, sound of a free and sunset. Return to Beach LA. All over Columbia and Wyoming Bay. Everybody's done surfing, surfing USA. Surfing USA, canción que dio nombre al segundo disco de la banda The Beach Boys, publicado en el 73, y una canción a la cual hace mención a los diversos enclaves surferos que hay en la costa pacífica de los Estados Unidos, la versión del año 96 de la banda germana Blind Guardian. Y una canción que, según Brian Wilson de los Beach Boys, inspiró para componerla en la melodía del tema Sweet Little Sixteen que Chuck Berry había publicado previamente. La canción de Chuck Berry es del 58, la de los Beach Boys del 63 y la versión que sonaba en antena, la de Blind Guardian, repito, del año 96, ese disco de Forgotten Tales que publicaron allá por el año 96. Y seguimos aquí en Música, Cultura y Viceversa con más cositas. Música, Cultura y Viceversa. La segunda hora de este programa se remite en redifusión los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal online asaltomataradiorock.com. Y si en la hora anterior hemos hecho una combinación muy rara musical, en una grabación conjunta de los Mojones Escocios y de King Africa, pues vamos ahora con otro raro y curioso experimento musical. Una banda italiana de heavy metal de cachondeo, la banda Nanowar of Steel, unidos a un vocalista de una banda valenciana también de metal cachondo, el señor Charlie Glamour de los valencianos Gigatron. Pues hace dos veranos, justo antes de la pandemia, esa combinación, la verdad que tuvo lugar un resultado muy explosivo. La siguiente canción que os vamos a poner. ¿Qué pasaría si un músico de reggaetón quisiera componer una canción de heavy metal? Pues tal vez cosas como la siguiente. Ojo a este experimento. ¿Cómo será el reggaetón en los países nórdicos? De hecho, esta canción se llama Norwegian Reggaeton. Repito, combinación de Nanowar of Steel, banda italiana, y la banda valenciana Gigatron. Y ojo a lo que salió de allí. Yeah. You drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform. Combinación de heavy metal, reggaeton y mucho más. Disfruta esta canción. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, this is a nightmare. En fin, creo yo que poco más añadir a esta curiosa canción, este Norwegian Reggaeton que grabaron de manera conjunta las bandas de metal festivo, los italianos Hanover Festil y los valencianos Gigatron. Salió esta canción que acaba de sonar en la antena y que repito, en julio del año 2019, hace dos veranos, fue todo un éxito, o que al menos llamó mucho la atención entre los seguidores del heavy metal. Y seguimos en este programa. Y bueno, hablar de verano que nos recuerda a las playas de California. Vamos a viajar allí, a menos arriba musical, en unos instantes. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues vamos a invadir al menos las playas de California para quedarnos con una banda de Oakland, una ciudad muy cercana a San Francisco, donde juegan hasta no hace mucho los Golden State Warriors, el equipo de la NBA que hace poco se mudó a San Francisco. Vamos a recordar lo que fue el séptimo álbum para esta banda, que responde al acrónimo de Double Y and T, o sea, Y&T, es el acrónimo de Yesterday and Today. Su séptimo disco se llamó Open Fire, se publicó en el 85 y en él había una canción veraniega que nos recuerda a las playas de California y una canción que fue todo un hit para esta banda de hard rock norteamericano, Summertime Girls, de la banda Double Y and T. Clasicazo, este Summertime Girls de la banda Double Y and T, sonaba en Antena, y una canción que recuerda, formaba parte del disco Open Fire, el séptimo para esta banda de California, Double Y and T, publicado en el 85. Y no nos movemos de las playas de California, porque desde allí nos llega también el siguiente artista que escucharemos cuando te recordemos qué emisora escuchas y en qué punto del día lo haces. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el siguiente artista es una banda cuyo guitarrista falleció el pasado mes de octubre. La banda Van Halen, un nombre que puede parecer neerlandés, pero no, es el nombre que pusieron a esta banda de California dos hermanos que, sí, nacieron en Ámsterdam y que se afincaron en el Estado Dorado, en California. Pues el guitarrista Eddie Van Halen fallecía en octubre del año pasado debido a un cáncer. Y vamos a recordar su legado musical. Vamos a viajar al año 86, cuando publicó su disco 5150, el debut de Sammy Hagar a las cuerdas vocales de Van Halen como sustitución del anterior cantante. este señor David Lee Roth. Y es que durante un tiempo, los 80, Van Halen y David Lee Roth, que se intercambiaron pullas con sus títulos de los discos, y es que 5150 es un código de la policía de California para una persona que tiene problemas mentales. Luego ya el David Lee Roth respondió cuando nombró su siguiente disco en solitario. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que nos interesa ahora es la música. Ese disco 5150 de Van Halen, el sexto de estudio y el debut para Sammy Hagar. Porque hay que quedarnos con la canción quinta de ese disco. Una canción que hace referencia al verano. Un verano que todo el mundo asocia a sol, playa, pero también hay noches en verano, aunque más cortas, eso sí, que en invierno. Y las noches de verano, por supuesto, también hay que gozarlas y disfrutarlas. Y esta canción invita a ello. Van Halen, año 86. Y este Summer Night. Canción grabada, por cierto, llegaremos a las 8 y media de este miércoles 30 de junio. Aldaya Radio, música, cultura y viceversa. Summer Night, Van Halen. Oh yeah! Summer Night, canción que la banda californiana Van Halen publicó en el 86, supuso además cambio de vocalista, el debut de Sammy Hagar en la sustitución de David Lee Roth. Y además no acabaron muy bien por esos momentos de David Lee Roth y Van Halen, ya que el título del álbum 5150 hace referencia al código de la policía de California para referirse a personas con problemas mentales, una clara alusión de los hermanos Van Halen a su ex vocalista. Como todos contado, luego David Lee Roth respondió en el título de su siguiente disco en solitario. Pero bueno, esa es otra historia. Y seguimos con la nuestra, la historia dedicada a la música y al verano. Música, cultura y viceversa. Este programa se remite en redifusión en Mislata Radio 88.8 de la FM. Y también www.milataradio.com se remite los martes de 5 a 7. Aunque ahora mismo miércoles, 1 de junio, son las 8.32 y seguimos con música veraniega. Vamos ahora con una canción que se incluye en la banda sonora principal de la película Matrix. Una canción de una banda que procede de la capital del estado de California, de Sacramento. Ellos son Deftones y junto a Korn tal vez sean dos de los máximos exponentes de las nuevas tendencias del metal, del llamado nu metal. En antena nos quedaremos con su segundo álbum de estudio, Around the Fear, publicado en el 97. Esta canción aparece en la banda sonora de Matrix, y una canción que, por supuesto, para salir hoy en antena tiene que hablar de verano. La canción tiene por título My Own Summer, mi propio verano. Repito, ellos son Love the Stones y esta canción te recordará a la película de Matrix, pues aparece en su banda sonora original. Cosas del directo, la canción no es esta. Ahora sí, vamos con la canción anunciada, Los Deftones, My Own Summer. Deftones dicho en castellano, pero en inglés obviamente son The Deftones. We'll be right back. desde Sacramento, capital del estado de California, llega esta banda, Deftones, y una canción incluida en su segundo disco, Around the Fur. La canción se llama My Own Summer, canción que te sonará porque forma parte de la película de Matrix, en su banda sonora al menos. Incursión al metal alternativo, la que hemos hecho en este programa, con esta banda de Sacramento. Y vamos ahora a volver al continente europeo, a escuchar más grupos de este continente en el cual habitamos. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues vamos a viajar hasta Aarhus, la segunda ciudad más poblada de Dinamarca. Es estado escandinavo en el cual en verano, y lo digo yo por experiencia propia, se está bastante bien. Temperaturas bastante ligeras en comparación al sol y al calor, el de Valencia, el del Mediterráneo, y también con muchas horas de luz solar. Y es que yo siempre recordaré el verano del 2008 como mi verano en tierras danesas, mi verano en Aarhus en concreto. Pues lo dicho, desde Aarhus llega esta banda que se llaman Black City. Bueno, llegaba, mejor dicho, esta banda estuvo en marcha del 2009 al 2014 y sacó solo dos discos al mercado, y en uno de ellos hay una canción que habla del verano. Canción que era la siguiente. La que sonó antes como amago, ahora sí la escuchamos en primer plano. Desde Aarhus, Dinamarca, la banda Black City, la canción que suena se llama Summertime. Desde Dinamarca, el sonido para esta banda, Black City, que estuvo activa entre 2009 y 2014. En su haber tenía canciones como este Summertime, que sonaba en antena. Y volvemos al país de las barras y estrellas, a Estados Unidos, para quedarnos con otra zona también muy famosa por sus veranos, el estado de Florida, que es la cuna de la siguiente banda que va a sonar en antena, May Day Parade. Y una banda que no hace mucho en su canal de YouTube colgó una canción que justamente la palabra summer, la palabra verano, aparece en su título. La canción se llama Kids of Summer, los muchachos del verano, y la siguiente propuesta sonora de esta banda, May Day Parade, es la que va a sonar en antena cuando son las 8:41 de este miércoles 30 de junio. is a time that's always so fitting, where the sights and sounds were just the beginning. Didn't know that years ago I'd find myself in ways that warped my brain. And I knew that everything would be better if we only had more time. But in the moment I found simpler things, yeah, in the moment I found mine. But it's a long way down after the other 12 long months until I recover. It's a long way down after the other one. Those days are all gone, but we cannot pretend. Our love was so strong. Let's do it all again and make new scars. We'll fly into the night like shooting stars. Faster, go faster, so we can finally breathe. Turn up the stereo and let us all sing our favorite songs. The ones that keep reminding us that we were the kids of the Kids of Summer, los muchachos del verano, una canción, un videoclip que esta banda de Florida, May Day Parade, han colgado hace una semana en YouTube. Una semana tiene de ir a esta canción, que repito, puedes escucharla otra vez, que si lo deseas, en el canal de YouTube de esta banda de Florida, May Day Parade. Y vamos a viajar ahora hasta Canadá para quedarnos con una banda que, pese a que practica rock californiano, repito, son de Ontario, son del país norteño de Canadá. Y una canción que incluyeron en su disco debut, All Killer No Filler, que publicaron en mayo de hace 20 años, en mayo del 2001. Era su octavo corte. Eso sí, esta canción se la habían grabado previamente en el 98. En el 2001 hicieron una regrabación que va a ser lo que va a sonar ahora en antena. La banda revivida de Ontario, Canadá, se llaman Sum 41 en castellano. Y la canción se llama justamente Summer, verano. Y no hay que nadie más que este título, sino escuchar su melodía. It holds a place in time, somewhere ahead. reitero, aunque suene a rock de California, esta banda es de Ontario, de Canadá. Ellos son Sum 41, la canción Summer, la canción verano que esta banda, como bien te hemos contado, regrabó hace 20 años, en mayo del 2001, en su disco debut, All Killer No Filler, una canción que originalmente ya habían grabado en el 98, pero que mejoraron, como bien te hemos contado, en 2001, para su disco debut. Y la siguiente banda también suena a rock californiano, pero ni mucho menos. Son más bien más cercanos a la costa este, a la costa atlántica, ya que esta banda se fundó en Indiana hace 25 años, en el año 1996. La banda se llama The Ataris, al igual que la famosa consola de videojuegos que se puso muy de moda en los 80 e inicios de los 90. Indica que esta banda, en su cuarto disco, So Long Astoria, publicado en 2003, se marcaron la siguiente versión de un tema original del año 84 de la banda The Eagles, esta banda sí californiana, y la canción no es otra que este The Voice of Summer, con la cual ya os vamos a dejar en la antena. Nobody on the road, nobody on the beach. Una banda de Indiana, de Ataris, en 2003, en su álbum Soul Long Astoria, se marcaron esta versión del clásico de The Eagles, publicado originalmente en el 84, la canción The Voice of Summer. Y ojo, porque miramos el reloj y nos tenemos que ir ya casi dando el tiro. Tenemos que pinchar esta versión guitarrera del Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, versión a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Y canción que nos recuerda que estamos ya cerquita de las 9 de la noche de este miércoles 30 de junio, momento de cerrar la paraeta por hoy de esta sexta entrega de Música, Cultura y Viceversa. Sexta entrega en la cual, te lo recuerdo, las canciones de hoy han ido dedicadas al verano. Como siempre, un saludo enorme de quien te habló, José Bautista, Perolan Rock DJ. De aquí a una semana volveremos con un nuevo programa, el séptimo, que por cierto te lo adelantamos ya, irá dedicado a un evento importante que va a tener lugar el próximo mes de julio, a los Juegos Olímpicos. Próximo programa, el séptimo, a emitir el miércoles 7 de julio, te lo reitero, Juegos Olímpicos. Pero nos falta por concluir el del día de hoy, el del 30 de junio, dedicado al verano. Y un programa que te avisamos ya que cerraremos con una banda de California, con Green Day. Pero antes te recordamos varias cosas. Por ejemplo, que este programa se remite en la propia Aldaya Radio el jueves por la mañana de 9 a 11. Recuerda que además del punto del dial, es 89.4, también puedes escucharnos en la página www.aldayaradio.com y allí en la sección de programas puedes dejarte el podcast de este programa, de los 6 con este ya emitidos hasta la fecha. También recuerda las remisiones de este programa el martes de 5 a 7 por la tarde en Milata Radio, 88.8, www.milataradio.com. También estamos el jueves por la noche de 10 a 11.59 en la página turia78radio.com. Y la segunda hora en exclusiva a la hora del rock se remite el viernes de 7 a 8 por la tarde en el portal asaltomataradiorock.com. Por mi parte, nada más. Solo recordarte que el verano tiene un principio, no hace mucho, la noche de San Juan, pero también un final. La noche del 22 de septiembre, la noche del equinoccio de otoño. Y Green Day nos recordaba esa triste fecha, bueno, triste para algunos, que se acabe el verano. Y es que Green Day nos decía aquello de despiértame cuando se acabe septiembre. O sea, despiértame cuando se acabe el verano. Un clasicazo de Green Day que se incluía en su disco The American Idiot, que recuerdo esta banda californiana publicó en 2004, su séptimo disco de estudio, esto era su corte número 11. Temazo. Que suena ya. Con él nos vamos y llegamos a las 9. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Recuerda que el verano acaba en septiembre. Hasta luego. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah.